99.7 FM Che Barracas. Dualde no tiene autoridad moral para hablar de regular piquetes. Desde un comunicado, el Frente Popular Darío Santillán repudió las declaraciones del responsable político de la masacre de Avellaneda en 2002, donde fueron asesinados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Repudiamos y denunciamos las declaraciones de Dualde, ya que han demostrado ejecutar mecanismos nefastos de represión durante su gobierno, reprimiendo brutalmente la protesta social de los más necesitados, afirma el documento. Nosotros, como Frente Darío Santillán y también en líneas con las declaraciones que durante el día de ayer estuvo haciendo Alberto Santillán, el papá Darío, obviamente que repudiamos enérgicamente los dichos de Dualde. No es la primera vez, nos parece una provocación, un insulto a la memoria de nuestros compañeros. Y bueno, también señalar que no es cualquier momento político, es un clima donde sectores de la derecha representados en el masismo y en otros espacios, bueno, que cuentan, por ejemplo, con personajes como Juan José Álvarez o Felipe Solá, en aquel momento funcionarios del gobierno de Dualde, hoy reaparece de esta manera, haciendo declaraciones, y realmente nos parece que es grave, que es preocupante, y que más allá del reclamo por justicia, que nosotros seguimos levantando hace ya casi 12 años, y lo vamos a seguir haciendo hasta que se cumplan con las responsabilidades políticas con el asesinato de nuestros compañeros, entendemos que es un momento en que, bueno, que cabe señalar y llamar a la memoria activa de una gran parte de la población que reaccione, que repudie ese tipo de declaraciones y de expresiones nefastas de lo peor de la política argentina, que representan realmente lo peor. Dualde es la maldita policía de los barrios, es el narcotráfico, es la complicidad y la connivencia institucional y policial. Y en ese sentido, bueno, el comunicado, afortunadamente, con un rebote importante en los grandes medios, ¿no? Bien, Dualde también, aparte de con mucho cinismo decir que apoya las luchas sociales, intentó desligarse de su responsabilidad en lo que fue la masacre de Avellaneda, y dijo que la responsabilidad solo le cabe a los autores materiales, es decir, a los que dispararon. Sí, es una teoría que no es la primera vez que la escuchamos. El hecho de pensar que la policía se levantó contrariado y cargó, se equivocó y cargó la escopeta con bala de plomo, realmente un disparate, sinceramente, porque, bueno, hay un juicio que ha demostrado que el accionar de 5 fuerzas de seguridad conjuntamente, un operativo de tal magnitud, es imposible que se lleve adelante sin un mando político. Y las escuchas telefónicas de Franchotti en la calle con el número 1 y 2 de la CIDE, así lo demuestran. Y la CIDE se dirige políticamente, eso lo sabe cualquiera, esto funciona así. Tanto en aquel momento el secretario de Seguridad, el ministro del Interior, Isidro Alde, realmente no estaba modificado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en aquel momento Felipe Solá. Nosotros entendemos que hay una responsabilidad política, hay un consenso importante en sectores sociales, derechos humanos, culturales, que también piensan así, y bueno, falta que la justicia se dé cuenta, digamos, ¿no? El juicio contra Franchotti Acosta, quedaron pendientes las indagatorias a los funcionarios del gobierno Dualde, del mismo Dualde, y es una deuda de la justicia, es una deuda de la democracia avanzar en ese sentido, porque no es solamente la causa de Maxi Darío, son cientos de víctimas de violencia institucional, de gatillo fácil también, como el caso de Luciano Arruga, la desaparición de Julio López, que esperan también por una resolución favorable. Y en ese sentido, bueno, la bandera de Maxi Darío ha sido una frazada que albergó tantos reclamos. Entonces, que Dualde, realmente uno de los responsables más nefastos de los últimos años de nuestro país, protagonista de crisis económicas, sociales y políticas sin precedentes, reaparezca en la política, me parece que es un dato que, bueno, que nos llama a toda a la reflexión y también a la acción paramilitar y para organizarnos por una sociedad más justa, más igualitaria, y que, bueno, el cambio también está en nosotros, en la acción cotidiana, es decir, bueno, de todo lo que hacemos en los barrios, en las universidades, en los lugares de trabajo, para hacer que estos personajes no vuelvan nunca más. Sí, y bueno, y en el sábado, como cada 26 de todos los meses, se realizó el corte ahí en la avenida Pavón, en Avellaneda, sí, en la estación de Arimaxi. Bueno, también, cabe decirlo, pareciera algo medio morboso, pero las declaraciones de Duvalde son ese mismo día, ¿no? Son ese mismo día, faltan dos meses para que se cumplan 12 años de la masacre de Avellaneda, del aniversario, del asesinato de nuestros compañeros, y pareciera hecho realmente a propósito, una provocación. No es la primera vez, hace unos años ya también nos tocó denunciar las salidas autorizadas de Franchotti dentro de un penal con regímenes flexibles, con salidas a comer asado. Bueno, son las señales de un sistema judicial y un entramado político realmente podrido, que cuando encuentran condiciones y de la mano de todo este discurso de más seguridad y de más policía en los barrios y en las calles, reaparece. En ese sentido, el 26 y la convocatoria como este que pasó y a los que vienen, es un llamado mucho más allá de quienes militamos en el Frente de Darío Santillán y que pretende interpelar a amplios sectores del campo popular e incluso sectores sociales no organizados, pero que tienen una mentalidad y una visión progresista anclada en la justicia social, que la democracia y una sociedad más justa, más igualitaria, se construye todos los días. Entonces, el llamado es a movilizarse, a militar y organizarse para que estos personajes no reaparezcan y no nos den lecciones ni de democracia. Sobre un proyecto tan... recordemos que la base de todo esto es la opinión sobre un proyecto realmente reaccionario, como el que impulsa el Frente para la Victoria, de regular la protesta social, que es la madre de muchos derechos, y no es el camino recortar derechos. El camino es ampliar derechos, en una sociedad cada vez más injusta y con una brecha social entre los más ricos y los más pobres que se agranda cada vez más. Hay que ampliar los derechos, no cercenarlos como pretenden hacer con este proyecto para regular la protesta social. Bueno, Federico, muchísimas gracias por la comunicación. 99.7 FM, Che Barracas.